sabrán quién es, pero si decimos que es la chica, sí. La chica que estuvo haciéndole preguntas en el programa de Televisión Española, tengo una pregunta para usted, al señor Rajoy. Efectivamente. Y le invitó al señor Rajoy a ir a Martos. Eso es. Y Martos ha dicho, sí, pues venga, abrimos la puerta, y Rajoy ha ido. Muy bien, pues. Se ha hecho famosa. Pues se ha hecho muy conocida en toda España y nosotros desde aquí le damos la enhorabuena. Sí. A Ana Belén y bueno, pues. La tengo al teléfono, ¿eh? La tenemos, pues, que nos cuente cosas. Ana Belén. Buenos días. Lo hemos dicho bien a grosso modo, ¿no? Sí. Te llamaron a la tele, le preguntaste al señor Rajoy. ¿Qué pregunta fue, por cierto? Pues principalmente le pregunté que si conocía la provincia de Jaén. Que ¿Y, si... ¿Y qué te dijo? Que sí, que había estado por Úbeda, por Baeza, por entraba por Navas de Tolosa, que había estado, en fin, me dijo algunos sitios. ¿Y tú ni corta ni perezosa? ¿Y Martos? No, yo le pregunté porque se conocía los problemas, los del aceite, y luego le dije que se viniera por aquí por Martos y los viera de primera mano y se los contara a los que lo están sufriendo. ¿Tú eres de aquí de Martos? Sí. ¿Estuvo cuando estuvo? Antes de ayer, ¿no? Ayer estuvo el señor Rajoy. ¿Y qué tal la acogida? Pues muy bien. ¿Se acordaba de ti? Sí, claro. Nada más llegar, lo recibí en un olivar porque así él lo quiso. Y vio los olivos de primera mano y estuvo en todo momento, yo lo vi muy... Estuve muy cómoda porque en todos los temas que me hablaba eran relacionados con el programa, recordando pues el programa de televisión y después preguntándome sobre mi vida personal. La verdad que me hizo ese ratito que estuvo aquí conmigo bastante cómodo. Tú tienes una consultoría en Martos, ¿no? Sí, yo tengo una consultoría de calidad y medio ambiente, incluso he estado por vuestra tierra, por Bailén, tengo ahí algunos clientes y conozco a algunas personas de ahí de Bailén, muy buena gente, por cierto. Muy bien, Ana Belén, te paso con mi compañero José Luis. Ana Belén, buenos días y buenos enhorabuena días. Por tu popularidad y por lo bien que lo estás haciendo, porque estás representando en cierto modo nuestra provincia. Mira, me gustaría que nos contases cómo fuiste al programa, cómo fuiste seleccionada, cómo el mecanismo de ese programa, qué instrucciones os dieron allí, cuándo llegaste y para, en fin, para la realización del programa mismo. Pues la selección es al azar. Te llaman por teléfono a casa en sucesivas ocasiones y la primera pregunta, por supuesto, es que si estaría interesada en ir al programa. Y te informan desde el momento que lo que están buscando es perfiles y que si da el perfil que ellos buscan, mediante diferentes preguntas que me hicieron a lo largo de un mes, pues me llamaron en dos o tres ocasiones, y vas pasando como una serie de fases hasta que al final te dicen, mira, que sí, que vas, no digas nada. Y me tuve que ir el domingo, cuando el programa era el lunes por la noche, tuve que estar allí desde el domingo, nos metieron a 100 personas en un hotel, y nada, las instrucciones, nada, simplemente por la mañana, el mismo día del programa, nos dijeron que de qué tema íbamos a hablar, en ningún momento nos preguntaron exactamente la pregunta que íbamos a realizar, y el tema era por ordenarlo, si nos dijeron que de los 100 que estábamos, solamente 30 preguntaríamos, y que quien decidía... Quién preguntaba y quién no, se decidía sobre la marcha. Es decir, hasta que a mí el señor Milano me dijo, Ana, yo no sabía que podía hablar. Ah, tú tenías tu pregunta, pero no sabías si ibas a participar. Exactamente, yo sabía que yo dije el tema y ellos vieron oportuno el sacarlo. Bueno, y cuando tú formulas tu pregunta, ¿cómo es la expresión que tú observas allí, in situ, del señor Rajoy? ¿Sorpresa? ¿Le notas preocupado? ¿Cómo, mientras las cámaras te estaban enfocando a ti, que no se veía él en el plano, tú notabas algo de su expresión? Sí, yo vi que se relajaba un poco, porque si se dan ustedes cuenta, los temas de anterior eran bastante tensos, temas de su partido, temas de la crisis... Y si cabe, cuando le mencioné, que mi pregunta iba un poco enfocada, si conocía a Jaén, se relajó como diciendo, uy, esta me la sé. Y empezó un poco a hablar del tema de eso, del tema de las visitas que él había realizado aquí, de un poco también de los problemas que él conocía de la zona. Y entonces yo lo vi un gesto, pues eso, de tranquilidad. Y después, cuando le dije que se viniera para Martos, de alegría, se le quedó una sonrisa en la cara que, digo, parece que le ha gustado. O sea que aceptó tu invitación y a partir de ahí ha habido más contactos contigo para realizar esta visita o ha sido a través del PP de Martos o cómo ha sido. Directamente ha sido todo movido desde Madrid. A mí al terminar el programa se me acercó y me pidió él personalmente junto con su asesor Jorge Moraga mis datos. Le di una tarjeta y se la quedó él en persona. Después a los pocos días me llamó Jorge Moraga y me dijo que después de Semana Santa vendrían, justo la semana después, que me llamarían el lunes para confirmarme el día. Y me llamó el señor Mariano Rajoy el lunes, en persona, a mediodía, para decirme, Ana, que nos vemos el jueves, que no me he olvidado, y además ya un poco a intentar tranquilizarme, que yo estaba un poquito nerviosa. Supongo que sí, porque además estaba toda España viendo esas imágenes de la visita a Martos ayer. ¿Y qué tal tu experiencia? ¿Cómo pasaste ese tiempo de visita? Pues la verdad que al principio un poquito nerviosa, porque claro, yo acostumbrada a esto muchísimo menos, pero lo recuerdo ahora mismo, pues ya ha pasado con mucha emoción y sobre todo pues una experiencia que yo creo que no se me va a repetir. No me esperaba quizá la acogida que tuvo él y yo también, porque a mí la gente me iba besando por la calle también. Marto también se echó te a la calle. A ti. También. A mí es que Marto, como trabajo poco por la zona, sí, trabajo más bien en los polígonos, la gente de la calle me conoce poco. Y, ay, no sé qué, diciéndonos guapos. Y la verdad que la gente de Marto, que yo no lo dudaba, que son gente maravillosa, pero me sorprendió por eso, porque sí, yo no estaba acostumbrada y yo pensé que toda la atención iba a ir para él y que va, la gente repartió sí, el cariño para los dos, me dio la enhorabuena y se tomaron esto pues como yo quería que se lo tomaran, porque yo no soy de ningún partido político y yo simplemente quería que este problema se escuchara, que Marto se conociera y que el problema que le aplica toda la provincia de Jaén, pues alguien hiciera algo y hiciera por lo menos que sonara, ya por lo menos sea el partido que sea y sea quien quiera que sea, haga algo. Sí, y estando en Martos, él preguntó por el aceite. Se interesó por el tema del aceite. Él ya venía con los deberes hechos, porque él ya, cuando yo intenté un poco explicarle el tema, él ya me dijo, sí, he estado leyendo, me he estado documentando, he visto que los precios han bajado, que el precio histórico mínimo ha sido hace unos días, 1,74 el litro, y esto hay que poner medio, y además públicamente dijo, se comprometió, hizo dos propuestas y a ver si luego las cumple. Y estuvo probando, lo vimos en televisión, echando sí, claro, una cata de aceite, ¿eh? Sí, primero lo probó con jamoncito, las dos almazaras que estuvo. Ah, con jamoncito no lo vimos, ¿no? Sí, con su pan, su aceite, Ana, ¿qué tal te cayó? Lo conocí, lo conocías de político nada más, de la tele. ¿Qué tal te cayó? Claro. ¿Te cayó bien? Bien, comunicas que no militas en el PP, ¿no? No, yo no pertenezco a ningún partido, ni la política es algo que a mí me haya interesado nunca. ¿Y así de vis a vis cómo es el señor Rajoy? Pues yo estuve muy cómoda, ya les digo, porque desde que me recogió en el Olivar, todo el rato tuve que ir con él en el coche y con el señor Arena. Y todo el rato me hicieron muy cómodo porque, claro, el silencio hubiese sido algo un poco feo y hablar de política también. Ya. Entonces me fueron contando cosas de su vida, que el señor Arena tiene 3 hijos, que el señor Rajoy tiene 2... en fin, cómo llevan su señora el hecho de que ellos estén en la política, en fin, cosas que a mí, pues como si mañana estoy con usted y vamos los dos en el coche y tenemos que hablar de algo, ¿no? ¿No te pica la idea de meterte en política? Vamos. No, en ningún momento agradecí muchísimo. Ana Belén Molina se ha hecho famosa por preguntarle al señor Rajoy en el programa de La 1. Tengo una pregunta para usted. Invitarle al señor Rajoy a Martos y al señor Rajoy hasta el Martos. Oye, qué bien. Pues es un hecho pues importante, a la vez que un tanto insólito por aquí, porque siempre los políticos parecen más distantes, más, y fíjate qué detalle ha tenido el líder de la oposición. Sí. Ana, te han llamado de todas las emisoras del mundo y a vida y a por haber, ¿no? ¿Te estamos agobiando? No, que va, no para nada. ¿De verdad? Para nada. Para toda la vida esto, no, ¿sabes? Pero como yo sé que esto va a ser un momento puntual en el tiempo, pues lo quiero vivir intenso para que luego recordarlo con claro cariño. Que sí, ahí nada, en ningún momento me estáis agobiando, nada. Muchísimas imágenes de todas las televisiones. Sí que la hay. Bueno, Ana, pues nos alegramos mucho que haya sido esta embajadora de nuestra tierra en toda España, porque esto ha trascendido a toda España. Saludos para todos los de Martos y, bueno, especialmente para tu marido, que está relacionado con los medios de comunicación también, sabemos. ¿Mi marido relacionado con los medios de comunicación? De colaboraciones y demás. No. ¿No? Entonces me habían... Si mi marido trabaja conmigo, es la consultora. Pues me habían dado entonces mal. Me habían dado el dato mal. Nosotros colaboramos los dos juntos y ya te digo que hemos trabajado incluso por ahí, por Bailén. Ahora vamos a empezar en una academia de formación ahí. No me digas, o sea, que te vamos a tener aquí nosotros también. Sí, en una academia de formación. Ana Belén, pues tenemos el gusto de saludarte personalmente. Y para venga, tema, a ver si es verdad. Y para temas de medio ambiente también contaremos contigo cuando surja cualquier cosa. Para medio ambiente he estado por ahí en alguna ladrillera haciendo auditoría. De certificación, por parte de las certificadoras, viendo, auditando las emisiones y todo lo demás. Os conozco. Me muevo por toda la provincia y sobre todo en el punto empresarial. Muy bien. Ana Belén Molina, de Martos, venga, natural, criada y de pura cepa, nunca mejor dicho, de puro olivo, defendiendo la tierra. Y ahí sonó, a nivel nacional, la palabra Martos y la palabra aceite. Ha sonado por toda España. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias Ana Belén. Hasta venga, luego. Un besito. Hasta luego. Gracias por atendernos, claro que sí. José Luis López, que enseguida nos vamos a ir a contar más cositas. Que hoy más vaya, cosas que vaya semanita mañana. Que hemos tenido, vaya ¿eh? Semana. Vaya semanita de cosas, ¿eh? Muchas cosas. Gente, casos y cosas. ¿Cómo está la prensa hoy? ¿Tienes tiempo de darlo? Sí, sí, vamos a darle ahora un repasito. Venga. Cuando tú busques al chico de la máquina de escribir, sí, pues que venga. Estará por ahí, y después haremos también un resumen de todo lo que ha sido la semana. Pues ponemos la agenda, porque hay muchas cosas para este